para ayudar a que lo midan. Pero hoy día llega la necesidad de seguir un rumbo diferente, de darnos la mano para acabar con la maldad, de ver el futuro de la gente. Ay, ay, aquí, aquí y allá, a darnos la mano para acabar con la maldad. Buenas tardes, te encuentras escuchando el 101.8 de FM, Radio Topo, en concreto el programa Mate Amargo del Comité de Solidaridad Internacionalista. Bueno, y empezamos esta semana recordando el infausto terremoto que hubo en Haití hace 2 años, y empezamos con una noticia de Telesur que dice así: haitianos se preguntan dónde están los 4.000 millones de dólares en ayuda humanitaria. Millones de haitianos, organizaciones no gubernamentales, activistas por los derechos humanos, movimientos sociales y hasta el mismo gobierno de Puerto Príncipe se preguntan dónde están los 4.000 millones de dólares ofrecidos en calidad de ayuda humanitaria para la reconstrucción y refundación del país, administrados por la llamada Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití, que lidera Estados Unidos. La enviada especial de Telesur a Haití, Madeleine García, informó que, según datos oficiales del Ejecutivo haitiano, estima que solo el 1% de esos 4.000 millones se han utilizado en programas sociales, mientras el resto se convirtió en un negocio para pagar sueldos de funcionarios y organizaciones sociales de otros países. El embajador de Venezuela en Haití, Pedro Canino, denunció que la Comisión para la Reestructuración ha manejado esos millones de dólares, pero nadie sabe, ni el propio gobierno sabe, a dónde ha ido ese dinero. No se ha puesto en práctica ningún programa de cooperación concreto, palpable. Muchos países lo que han hecho es un gran negocio de toda la miseria y tragedia que vive el pueblo haitiano, enfatizó el diplomático. Recordó que antes del terremoto, desde hace muchos años, Haití basaba su presupuesto nacional en ayudas económicas extranjeras, situación que empeoró después del terremoto que dejó cientos de miles de muertos y millones de damnificados. En relación a la cooperación brindada por Venezuela, expresó que se puede palpar en ayudas sociales, especialmente en el área de salud. En Venezuela compartimos el sistema de salud con los compatriotas cubanos desde hace 13 años. Por ello, acá en Haití, Cuba pone a la orden el personal y Venezuela financia 17 centros de salud. La cooperación es sustanciosa. Canino añadió que, incluso, un representante de los Estados Unidos dentro del Comité para la Reconstrucción de Haití dijo recientemente que había que emular la cooperación brindada por Cuba y Venezuela. Nosotros no queremos reconocimiento. Por el bien del pueblo haitiano queremos que ellos hagan lo mismo. Tenemos una gran fe de que este país pueda levantarse, transformarse, refundarse y salir adelante, resaltó Canino. Por su parte, la periodista Madeleine García subrayó que diferentes ONGs, activistas y movimientos sociales han denunciado que se siguen violentando los derechos humanos de las víctimas del terremoto. Condenan el hecho de que las ayudas humanitarias parecieran ser limosnas y no mejoran la situación de pobreza crítica de los haitianos. Se sacan personas de los campos y refugios a otros sitios que, según que, aunque con menos violencia, tienen características similares de pobreza, indicó. García anunció que las 20.000 personas que se encuentran en el refugio Campo de Marzo, uno de los más grandes y ubicado en las adyacencias del Palacio de Gobierno, aún destruido, serán movilizadas a casas de alquiler, que podrán financiar con una ayuda de $500 otorgada a cada familia con el apoyo de la República de Canadá. Bueno, y ahora os vamos a dejar con un corte de noticias de la agencia Pulsar, que entre otros temas también habla de Haití y sobre Bolivia. Informativo Pulsar. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsar. Imágenes acústicas del día. Es un día muy especial para nosotros, es un día de recuerdo, es un día de memoria, de muchos sufrimientos y muchas lágrimas. Hay una enorme responsabilidad de los distintos sectores sociales, empresariales, indígenas, campesinos, obreros, la clase media. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Informativo Pulsar. En esta edición de Radio CEPJA en Cochabamba, Bolivia, Elena Guzmán con las noticias. Haitianos y haitianas se movilizan este jueves en reclamo por la reconstrucción de su país. La marcha se realizaba en la capital haitiana de Puerto Príncipe, a 2 años del terremoto que dejó más de 300.000 muertos y más de 1 millón de damnificados. La movilización fue anunciada en la mañana de este jueves por el director de la Plataforma Haitiana para un Desarrollo Alternativo, Camille Chalmers. Es un día muy especial para nosotros, es un día de recuerdo, es un día de memoria, de muchos sufrimientos, de muchas lágrimas y también un día para saludar la enorme y maravillosa solidaridad que se levantó con el pueblo de Haití desde la ciudadanía mundial, desde los gobiernos progresistas de América Latina, pero también un día para reflexionar y ver que en 2 años no se ha hecho muchas cosas, ¿no? En 2 años realmente estamos en una situación muy deprimida, la gente sigue en mucha pobreza y las destrucciones no se han realmente corregidas y solamente han recogido 50% de los escombros. Dos años después, tenemos más de 540 mil personas viviendo en carpas, en la calle, en condiciones pésimas, y creo que es inaceptable, ¿no? Inaceptable desde el punto de vista ético, inaceptable también en contraste con la enorme solidaridad que se levantó a nivel internacional con Haití. La marcha de este jueves muestra la inconformidad de muchos haitianos que continúan en la pobreza, pese a los anuncios gubernamentales de reconstrucción del país. El pasado jueves, el gobierno haitiano anunció el inicio de la reubicación de personas que viven en campamentos de refugiados tras el terremoto del 2010. Sin embargo, organizaciones haitianas de derechos humanos cuestionaron la medida por insuficiente. Camille Chalmers, director de la Plataforma Haitiana para un Desarrollo Alternativo. Bueno, primero hay que ver que en la agenda de la cooperación internacional, la reconstrucción es un pretexto, es una instrumentalización de esta crisis humanitaria para otras agendas, ¿no? Por ejemplo, después del 12 de enero vimos una militarización del país. Tuvimos hasta 43.000 tropas extranjeras en Haití, con la presencia de 23.000 soldados de Estados Unidos, con muchas armas, incluso armas nucleares, y que han dado una contribución casi ridícula, ¿no? A ayudar a la gente a salir de la situación. Es decir, que es una instrumentalización también de la crisis humanitaria, donde se utilizaron muchos recursos para otra agenda, como por ejemplo la agenda de reforzar en Haití el área de las zonas francas para construir parques industriales. Y, por ejemplo, es una de las prioridades de la CIRH. También hay que subrayar que los mecanismos que se han implementado, como por ejemplo la CIRH, son mecanismos que no han permitido reforzar las instituciones haitianas. El Estado de Haití ha sido totalmente marginalizado, las instituciones haitianas han sido totalmente marginalizadas y, por supuesto, estamos en una situación ahora peor en términos de la construcción institucional necesaria para responder a esta terrible crisis. Informativo Pulsar. Gobierno boliviano concluye primer encuentro nacional con el pedido de 70 leyes y más de 500 demandas de diferentes sectores sociales. El primer encuentro del Estado Plurinacional para profundizar el cambio concluyó el pasado miércoles en la ciudad de Cochabamba, donde participaron delegados de 767 organizaciones que trabajaron en dos etapas. La primera realizada el pasado 12, 13 y 14 de diciembre del año 2011, donde se plantearon en 10 mesas de trabajo propuestas a ser insertas en una agenda nacional de prioridad para el mandatario boliviano. Estas propuestas fueron debatidas a nivel sectorial y departamental. Las conclusiones a las que arribaron estos debates internos fueron presentadas en las jornadas del 9, 10 y 11 de enero del presente año, tal como nos explica el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, al inicio de este evento. Lo que tenemos que hacer hoy es conocer las conclusiones de los 9 departamentos, ¿no? Cada mesa tiene, reitero, su propia peculiaridad, su propia riqueza. Esta riqueza tiene que ser parte constitutiva de conclusiones de las mesas nacionales. Y cuando tengamos que reunirnos con el presidente, la plenaria final que dirige el presidente, y hay que presentar la conclusión del eje temático enriquecida de lo nacional y lo departamental. Entonces, eso es la riqueza. Una vez que se presente, se abre un segundo momento, que es el debate, después de las conclusiones. Y esto va a ser presidida por el presidente y el vicepresidente. El presidente Evo Morales Ayma, al momento de la conclusión del evento, manifestó que se crearía un consejo del primer encuentro del Estado Plurinacional, que tendría como objetivo la sistematización de las propuestas emitidas por cada departamento, responsabilizándose de velar por su cumplimiento y la continuidad de este tipo de encuentros. En su discurso, el mandatario se refirió a aspectos económicos, sociales y culturales que quedan como resultado de este encuentro nacional, dejando como tarea al Poder Legislativo Nacional la implementación de leyes a largo, mediano y corto plazo. El área económica y productiva es primera novedad. Creo no estaba en programa de gobierno, ni estaba en el discurso del presidente, ni de ministras, ministros. La creación del Consejo Económico Social para el seguimiento, para fortalecer el aparato productivo. Muchas gracias por ese excelente aporte. Se ha planteado la nueva matriz económica. Durante el encuentro se abordaron 10 temas relacionados al desarrollo económico, seguridad y soberanía alimentaria, desarrollo legislativo, políticas sociales, seguridad ciudadana, autonomía, transparencia y comunicación, entre otras. Vale recordar que en este encuentro no participó la Central Obrera Boliviana, principal organización que representa a gran parte de los trabajadores asalariados de este país. Informativo Pulsar. Desde Cochabamba, Bolivia, de Radio CEPJA, fue Elena Guzmán con las noticias de la región. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Y ahora vamos con una noticia de Guatemala, que es de Héctor Samayoa, de Cerigua. Guatemala, organizaciones indígenas y campesinas no darán tregua al nuevo gobierno. Con la consigna de que el hambre y la miseria no pueden esperar, organizaciones indígenas y campesinas de la costa sur advirtieron que no darán tregua al nuevo gobernante, para exigir el derecho a una vida más digna. Aparicio Pérez, del Comité de Unidad Campesina, CUC, expresó que la amarga experiencia con el presidente Álvaro Colom, de quien esperaban mucho a raíz del promocionado rostro maya que iba a tener su gobierno y que al final de cuentas solo fue un engaño, los lleva a sostener que no habrá tregua para el mandatario Otto Pérez Molina, quien asumirá el cargo este sábado. A decir de Pérez, tanto el hambre como la miseria siguen enraizadas en las comunidades indígenas y campesinas. Por un lado, por el olvido del gobierno de Colom, y por otro, como resultado de los eventos naturales que dejaron su huella a los que el Ejecutivo no supo responder. En tanto, Telma Cabrera, del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, manifestó que los planteamientos están dados por las organizaciones que han exigido, entre otras cosas, la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral y que no ha pasado, debido a que los gobiernos y el Congreso de la República han carecido de voluntad política. Cabrera dijo que están a la expectativa del próximo gobierno y destacó que, al igual que el CUC, CODECA tiene listas a sus bases para llevar a cabo movilizaciones a nivel nacional, para exigir sus demandas. Finalmente, los líderes del sector campesino indicaron que la problemática agraria es enorme y se requiere que el gobierno entrante dedique tiempo y espacio para su solución, pues el hambre y la miseria no pueden esperar. Bueno, y seguimos con una noticia en el Sáhara, que nos viene desde el Sáhara y que tiene que ver con con heridos que ha habido en la manifestación, en una manifestación que ha habido por los presos que había desde el campo de Issik, que hace un año, cuando se desalojó el campo y encarcelaron a 23 personas. Y precisamente este fin de semana se ha estado juzgando a estas 23 personas y ha habido una manifestación para ella en la que ha habido varios heridos. Y en el que esta información nos llega de Tercera Información y dice que, a pesar de manifestarse pacíficamente, siguiendo el llamado de la coordinadora de Dame Issik, que representa a todas las capas sociales saharauis marginadas bajo administración marroquí, las autoridades militares marroquíes sobre las 8:30 de la mañana del 13 de enero arremetieron contra los manifestantes saharauis que se encontraban concentrados frente a la sede del Comité Marroquí de Derechos Humanos en el Ayun. Los ciudadanos saharauis fueron sorprendidos por la brutalidad y actuación de los servicios de inteligencia marroquí, causando más de 40 heridos entre los civiles saharauis. Los manifestantes fueron dispersados y perseguidos hasta la calle Mezuar, cerca de la sede del Partido de la Justicia y Desarrollo marroquí, con sede en la ciudad. Protestaban los saharauis por la situación de los 23 presos políticos saharauis que el tribunal marroquí intentaba enjuiciar este viernes 13 de enero en Rabat. Los manifestantes exigían la puesta en libertad de todos los presos políticos saharauis en diferentes cárceles de Marruecos. Contra los manifestantes, las fuerzas de represión marroquíes utilizaron diversas herramientas de represión en presencia y bajo órdenes del Pacha de la ciudad y agentes de la seguridad, prohibiendo a los ciudadanos saharauis su derecho a manifestarse de forma cívica. Coreaban consignas contra el régimen y su política disuasoria contra la población saharaui. Tras esta brutal actuación, cayeron varios heridos, entre los que se encontraban algunos graves que fueron trasladados al hospital de la ciudad. Algunos nombres de los heridos que han podido conocer los activistas saharauis de derechos humanos son Cheikh Salih Lebib, Fatimetu Halab, Meluja Halab, Hamadi El Filali, Haddad Sadid, Salma Liman, Galana Fadi, Salam Rumnia, Batul Leboy, Neita Sadi, Lamat Zegman, Lembarquilla Aidan, Selem Ahmed Aja, Lamina Taleb, Kabara Akabeit, Enguia Mayub, y así una larga lista de gente herida. Hay que decir que 10 personas fueron trasladadas al hospital por la gravedad de sus heridas. Y ahora vamos con una noticia de la CELAC, la que ya hablamos hace unas semanas en este programa. Ya nos llega de Telesur y dice así: cancilleres de la CELAC acuerdan áreas de trabajo para 2012. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, elaboró un cronograma de trabajo para el año 2012 que perfilarán el funcionamiento del organismo. Fue tras la reunión en Chile de los cancilleres de 3 países miembros. Los cancilleres de Chile, Alfredo Moreno, de Cuba, Bruno Rodríguez, y de Venezuela, Nicolás Maduro, concluyeron la primera reunión de la llamada Troika de la CELAC. El encuentro de los ministros de Exteriores se realizó el pasado lunes en la capital chilena de Santiago. Allí los funcionarios acordaron la puesta en acción de planes conjuntos en 5 áreas para el desarrollo regional de la CELAC. Se trata de las áreas de economía y finanzas, infraestructura, ciencia y tecnología, energía y estabilidad energética del continente y desarrollo social. Por tal motivo, los cancilleres decidieron realizar reuniones con los ministros de estos sectores durante el transcurso de este año. Con respecto al área social, se realizará una reunión en Venezuela que aún no tiene fecha confirmada. Se debe a que ese país prevé impulsar un plan de alfabetización para toda América Latina y el Caribe. Por último, los ministros programaron el resto de las actividades para 2012. Entre ellas, la participación en la cumbre de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Vale recordar que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe nació tras la cumbre del Grupo de Río, realizada en febrero de 2010 en la ciudad mexicana de Cancún. Y la primera cumbre de la CELAC se realizó el pasado diciembre en la ciudad venezolana de Caracas. El nuevo organismo contó con la participación de las delegaciones de 33 países de la región. Y ahora os vamos a dejar con unas palabras de los cancilleres de Cuba y de Venezuela. La CELAC surge como una necesidad que se ha incubado durante 200 años de independencia. América Latina y el Caribe constituyen hoy un espacio de amplio consenso sobre temas de gran alcance para todos nuestros pueblos. Reclama para sí un espacio de soberanía, de independencia, de defensa de la paz, de defensa de los principios del derecho internacional. Saludamos que Chile haya tomado la iniciativa rápida de convocar la primera reunión de la Troika. La Troika es un mecanismo que acompaña, respalda y ayuda a la coordinación del proceso de constitución ya y de construcción de la CELAC. Como todos recordamos, el 2 y 3 de diciembre pasado en Caracas se dio el inicio, la puesta en funcionamiento, la fundación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La presidencia pro tempore la asumió Chile y se decidió que Cuba haga la próxima cumbre. Quiere decir que se conformó esta troika, que es un equipo de trabajo entre quien ejerció la presidencia hasta el 2 y 3 de diciembre, que es Venezuela, Chile, que ejerce la presidencia pro tempore en este momento para la próxima cumbre, y Cuba, que le toca ejercer la presidencia de la próxima cumbre después de la que se realice aquí en Chile. Así que esta es la primera reunión de este mecanismo que da una buena señal de que la CELAC mantiene su dinámica, su velocidad, una velocidad necesaria para ir en un proceso de consolidación. Bueno, y seguimos con una noticia de Venezuela, que nos llega de la Agencia Venezolana de Noticias. Según la CEPAL, Venezuela es el tercer país con menor pobreza en Latinoamérica. En su informe Panorama Social de América Latina 2011 señala que durante 2010 el número de venezolanos en situación de pobreza se situó en el 27%. El organismo internacional informó que en ese país suramericano, entre 2002 y 2010, la pobreza disminuyó en un 20% al pasar del 48% al 27%. mientras la pobreza extrema pasó del 22 al 10%, lo que se traduce en un descenso del 11%. También planteó que de 1999 a 2010 fue el segundo país que experimentó una reducción del 21,6% en sus niveles de pobreza al pasar del 49 al 27%. Estos datos concuerdan con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística venezolano, que plantea que la pobreza bajó del 21,6% entre 1998 y el primer semestre de 2011 al pasar del 49 al 27,4%. El presidente del INE, Elías El Jury, informó la semana pasada que la pobreza extrema en Venezuela se ha reducido desde que llegó el presidente Hugo Chávez. Planteó que cerca de 2,5 millones de personas en Venezuela han salido de la pobreza extrema entre 1998 y 2011. Precisó que este indicador en la actualidad se ubica en un 6,8% y destacó que la creciente y sostenida inversión del gobierno en materia social ha sido un factor fundamental para que este indicador se mantenga con tendencia a la baja. Hay que comparar la inversión social en los 11 años anteriores a este gobierno y en estos últimos 11 años. La inversión social pasó del 36 al 62%. Alrededor de 400.000 millones de dólares ha invertido este gobierno, cuya política ha estado centrada en el ser humano y dirigida a los sectores de menores recursos, resaltó, al comparar los índices alcanzados por el gobierno bolivariano. El Jury se refirió también al índice de Gini, método utilizado para medir la desigualdad en la distribución de los ingresos. Precisó que Venezuela cuenta con el índice de Gini más bajo en toda América Latina, con un 0,394%. Mientras más cerca de cero están los índices de Gini de cada país, más cerca se está de reducir totalmente la desigualdad. Este índice pasó en el país del 0,49 a 0,39. La nación que más se le acerca a Venezuela es Uruguay, que están alrededor del 0,44. Chile tiene 0,52. Brasil y Colombia tienen alrededor del 0,57. Chile puede tener la misma pobreza extrema que Venezuela, un 6,8%. Sin embargo, el índice de Gini es mayor porque hay mayor desigualdad en Chile, sostuvo. De acuerdo con la CEPAL, en Venezuela este índice cayó a un ritmo superior al 2% anual y el ingreso laboral tuvo un papel preponderante en la reducción de la desigualdad. El gobierno de Venezuela ha implementado una serie de misiones sociales destinadas a apoyar a los sectores más necesitados. En 2011 y lo que va de 2012, el presidente Hugo Chávez puso en marcha los planes sociales: Misión Vivienda, En Amor Mayor, Saber y Trabajo, Hijos del Pueblo, entre otras. No. Bueno, y ahora os vamos a dejar con otro bloque de noticias de la agencia Pulsar, en el que en este caso va a hablar de Nicaragua, sobre la toma de posesión de Daniel Ortega, Brasil, y va a también hablar de los problemas de los estudiantes chilenos. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsar. Imágenes acústicas del día. No vamos a permitir de que las autoridades sancionen a compañeros que legítimamente se movilizaron. Los convocamos aquí hoy con el objeto de denunciar las malas prácticas que está teniendo el alcalde de la B, en este caso particular con Providencia. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsar. Informativo Pulsar. Daniel Ortega asume la presidencia de Nicaragua. El mandatario nicaragüense reasumía este martes la presidencia de ese país. El reelecto líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional gobernará así la nación por un periodo de 5 años. El acto de toma de posesión se realizaba en la Plaza de la Revolución este martes en la capital nicaragüense de Managua. Dicho lugar representa el ascenso al poder de los sandinistas en julio de 1979. Este hecho significó el fin de la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua. De este modo, Daniel Ortega comenzará su segundo periodo consecutivo al frente de la nación centroamericana. Será tras ganar las elecciones generales del pasado 6 de noviembre junto a su compañero de fórmula, Omar Arias Levens. En esa oportunidad, Ortega obtuvo más del 62% de los votos. El segundo lugar fue para el candidato de la Alianza Partido Liberal Independiente, Fabio Gadea. Previo al acto de investidura, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua realizó este lunes la juramentación de los 90 diputados electos en las pasadas elecciones de noviembre. Vínculo informativo. Para participar de la ceremonia de asunción, arribaron a Managua los jefes de Estado y delegaciones de varios países, entre ellos los dignatarios de Venezuela, Hugo Chávez, y de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Vale recordar que Daniel Ortega gobernó Nicaragua en 1979, fue cuando el Frente Sandinista derrocó a la dictadura de Somoza. Luego ganó las elecciones en 1984, 2007 y 2011. Informativo Pulsar. Movimientos sociales de Brasil rechazan el proyecto de reforma al Código Penal. Son sectores de la sociedad civil brasileña que temen que la inclusión del delito de terrorismo en el nuevo Código Penal de ese país signifique la criminalización de los movimientos sociales. Los cambios serán discutidos por un comité especial en el Senado. El ministro del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, Gilson Deep, afirmó que ese país no puede prescindir de una ley antiterrorista. Según el funcionario, dicha necesidad se debe a que la nación sudamericana se prepara para recibir megaeventos deportivos como la Copa Mundial de Fútbol en 2014 y las Olimpiadas en 2016. Por su parte, el asesor jurídico de la organización Derechos Humanos Tierra de Derechos, Fernando Prioste, señaló que la creación de una ley antiterrorista puede ser utilizada para criminalizar a los movimientos sociales. Manifestó que la interpretación de la ley antiterrorista es absolutamente abierta. Vínculo informativo. Para eludir las controversias del nuevo Código Penal, la Comisión Especial del Senado incluyó en el proyecto algunas salvedades. Una de ellas señala que no pueden ser calificadas como terroristas aquellas personas movilizadas por fines sociales. Informativo Pulsar. Estudiantes secundarios de Chile denunciaron persecución política. Así lo manifestaron durante una conferencia de prensa realizada junto a representantes del movimiento estudiantil chileno. Allí denunciaron la cancelación de sus matrículas por haber participado en las movilizaciones por la educación durante 2011. Danae Díaz, vocera del Liceo Carmela Carabajal. Los convocamos aquí hoy con el objeto de denunciar las malas prácticas que está teniendo el alcalde de la B, en este caso particular con Providencia, y a la vez denunciar los casos que ya se están replicando en todo Santiago y en todo Chile con cancelación de matrículas, con alumnos que están participando activamente del movimiento estudiantil. los delegados estudiantiles coincidieron en que se los persigue para desarticular su movimiento. En ese sentido, los jóvenes señalaron que tras el cierre de las marchas de 2011, se enfrentan a las cancelaciones de matrículas o a las expulsiones por parte de sostenedores municipales o particulares. Según denunciaron durante la conferencia, estas represalias apuntan a remover a los líderes estudiantiles de su organización para desarticular futuras manifestaciones. Gabriel Boric, presidente de la Federación de Estudiantes de Chile. No vamos a permitir de que las autoridades sancionen a compañeros que legítimamente se movilizaron para poner nuevamente el tema de la educación en la palestra pública. Yo le digo al señor Labé, que es la caricaturización o el exceso de este sistema, que no vamos a permitir que deje sin matrícula a compañeros que se han movilizado. Y nosotros vamos a defender a los compañeros, no solamente moralmente en conferencias de prensa, sino que si es necesario vamos a ir a tribunales, porque nos parece que estas arbitrariedades no pueden ser permitidas en un Estado de Derecho en Chile. Los estudiantes declararon que en la comuna de Providencia hubo 35 cancelaciones sobre 5 liceos. Por otra parte, en la comuna de Santiago hubo un total de 79 cancelaciones en 4 centros educativos de nivel secundario. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Bueno, y ahora vamos con un artículo de Aníbal Garzón que hemos encontrado en Caos en la Red, que habla sobre la Agencia Española de Cooperación Internacional y la forma de su cooperación y un poco lo que piensa, que nos ha gustado bastante. Y dice así: la cooperación internacional española, AECID, es un instrumento para beneficios de los pobres o ganancias de los ricos. La estrategia de la responsabilidad social corporativa de Repsol, con la implicación de la AECID, no tiene como objetivo reducir la pobreza, ni mucho menos colaborar en las redistribuciones de las ganancias a favor de la población ecuatoriana, sino reproducir el funcionamiento imperialista de la extracción de las riquezas. La Agencia Española de Cooperación Internacional por el Desarrollo, AECID, es un organismo que sirve para combatir la pobreza al mundo. Posiblemente, si al subvencionar proyectos de algunas organizaciones no gubernamentales por el desarrollo, con buenas intenciones, pero aún así, las verdades no son absolutas y se puede ver si nos hacemos otras preguntas. ¿Por qué justamente la AECID, que interviene en un número general de 50 países, financia proyectos en unos estados y no en otros con mayores necesidades? O más concretamente, ¿por qué justamente las prioridades geográficas del Plan Director 2009-2012, que dicta dónde subvencionar proyectos la AECID, se centra en toda la región de América Latina, el norte de África y el Sáhara, excolonias portuguesas como Angola y Mozambique, donde Portugal pierde su injerencia, y países asiáticos de antiguo dominio español como Filipinas? No es de sabio saber que la AECID, desde su fundación en 1988, ha centrado concretamente su intervención en los países donde España históricamente ha tenido mayor influencia, y donde actualmente las empresas multinacionales españolas como Repsol YPF, Banco Santander, Telefónica, Endesa, Iberdrola, entre otras, tienen fuerte intromisión. Aún así, haciendo un juego a dos bandas, España pacta con estados para financiar proyectos bilaterales en temas como salud, educación e infraestructura, o indirectamente mediante ONGDs, a cambio de obtener sus multinacionales mercados externos, siguiendo vendiendo en plenas falacias el modelo de cooperación como imagen humanitaria y no como estrategia corporativa. Con la crisis económica española actual y los recortes de los presupuestos del Estado acompañados de nuevas privatizaciones en los transportes, educación o salud pública, el nuevo gobierno del Partido Popular prevé recortar en los fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional 1.016 millones de euros, es decir, casi un 40% del total del 2011. Pero parece que los recortes en la cooperación a quien afectará será a las ONGDs, pero no a los intereses expansionistas de las empresas privadas. La AECID, el pasado mes de diciembre, cuando todavía era gestionada por personalidades del PSOE, confirmó la aprobación de la financiación de casi 150.000 euros para la Fundación Repsol por un proyecto titulado El fortalecimiento de los emprendimientos económicos y sociales de las comunidades en zona de influencia de las operaciones de Repsol YPF en la Amazonía ecuatoriana. La estrategia es sencilla: un proyecto financiado con dinero público en lugar de buscar el máximo impacto social posible contra la pobreza. Se dirige al máximo impacto publicitario a favor de la multinacional Repsol, empresa que tiene 4.500 millones de euros de beneficios anuales. Actualmente, con los procesos de cambio existentes en América Latina con gobiernos de izquierda como Venezuela, Bolivia, Nicaragua o Ecuador, integrantes del ALBA, junto con Cuba, los movimientos sociales de los grupos sociales excluidos históricamente, como los indígenas, campesinos o actores de las zonas suburbanas, son los que muchas veces, con sus presiones sociales, llegan a llevar el timón de estos gobiernos de izquierdas como sujetos revolucionarios. Como por ejemplo en Bolivia, donde las grandes manifestaciones sociales contra el proyecto de la carretera del Tipnis, por su posible impacto ecológico, hicieron al gobierno de Evo Morales suspender las obras que ejecutaban las empresas brasileñas. O en un extremo, habiendo sido los movimientos sociales la resistencia contra los intentos de golpes de Estado de la derecha en Venezuela en abril de 2002, barrios urbanos históricamente marginados como el del 23 de enero de Caracas, o en Ecuador en septiembre de 2010, con movilizaciones de indígenas y campesinos de una parte de la CONAIE. El papel central de los movimientos sociales en los gobiernos latinoamericanos ha hecho cambiar la estrategia del subimperio español y sus multinacionales. Sencillamente, utilizar proyectos de cooperación internacional con un toque asistencialista para generar pequeñas mejoras sociales, pero nunca producir cambios estructurales. Y fortalecer la relación de la población local con la misma multinacional para romper, poco a poco, ciertos vínculos entre movimientos sociales y sus gobiernos. Así, si mañana el gobierno del presidente de Ecuador, Rafael Correa, quiere nacionalizar o simplemente multar a Repsol por impactos ecológicos, como la sanción de 8.500 millones de euros que recibió la multinacional norteamericana del petróleo Chevron por tribunales ecuatorianos, dados los daños medioambientales y las posteriores consecuencias en la población indígena, puede tener resistencias por parte de los movimientos sociales debido al apadrinamiento que reciben de la misma empresa española, como poder estudiar algunos de sus hijos, algunos agricultores implantar nuevos proyectos productivos, o varias comunidades disponer de un pequeño servicio sanitario, mientras ocultamente las riquezas nacionales se van del país. La estrategia de la responsabilidad social corporativa de Repsol, con la implicación de la AECID, no tiene como objetivo reducir la pobreza, ni mucho menos colaborar en las redistribuciones de las ganancias a favor de la población ecuatoriana, sino reproducir el funcionamiento imperialista de la extracción de las riquezas. La crisis económica española ha hecho crecer un debate social sobre que las ONGDs no tendrían que recibir subvenciones públicas para hacer proyectos en otros países cuando la pobreza no para de aumentar dentro del Estado, a pesar de ser la pobreza un problema humano más allá de las fronteras. Pero lo que no puede dejar de banda este discurso erróneo, que sí lo hace, es denunciar que, en gran parte, la continuación de estas subvenciones es para que cada vez beneficien más a las grandes corporaciones españolas, estableciendo una buena imagen de sus mecanismos expansionistas. En definitiva, cada vez nos dirigimos a un modelo de cooperación internacional no para eliminar la pobreza, sino para admitir a los ricos. Bueno, y seguimos con una noticia de Colombia que nos llega de la agencia de noticias Prensa Rural y que dice así: 4 militares acusados por torturar, asesinar a 5 campesinos y desaparecer a otros 4 en Aracataca. 4 militares integrantes para la época de los hechos del Batallón Córdoba de Santa Marta fueron acusados por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario como presuntos coautores de los delitos de secuestro simple agravado, tortura en persona protegida, homicidio en persona protegida, desaparición forzada y concierto para delinquir. Los hechos en materia de investigación ocurrieron entre el 23 de febrero y el 1 de marzo de 2006, en la finca La Reserva, ubicada en jurisdicción de Aracataca, Magdalena, donde hombres armados reunieron a los recolectores de algodón y se llevaron inicialmente a 5 hombres, luego a 3 mujeres y por último a una menor de 6 años de edad. Entre las víctimas están Karen Margarita Meriño Tobar, José Domingo Palacios, Arnulfo Flores Gámez, Ernison Lopera Torres Ramírez, Jorge Polo y Gustavo Espinoza María. Posteriormente, según lo establecido en la instrucción, miembros de la citada unidad militar presentaron a 5 de esas personas como subversivas muertas en combate. Las víctimas restantes continúan desaparecidas. El fiscal del caso consideró que existen méritos para acusar por tales hechos a Harold Enrique Cuarán, suboficial, Ernesto Ramón Murillo Fontalvo, Carlos Augusto Díaz Valdez y Giovanni Quintero, soldados profesionales, quienes se encuentran privados de libertad. Y acabamos con una noticia de Telesur, que hemos sacado también de Telesur, en la que habla un poco del viaje que ha hecho Ahmadinejad a algunos países de Latinoamérica, que parece que ha enfadado a los Estados Unidos. Y la noticia dice así: Estados Unidos amenaza a los países latinoamericanos que recibieron a Ahmadinejad. El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió a los países de América Latina que recibieron la semana pasada al presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, que podrían estar sujetos a sanciones en caso de profundizar sus relaciones comerciales con la República Islámica. Sí, decisiones a puertas cerradas van a llevar a esos países en la dirección de comprar más petróleo iraní y hacer mayor uso de sus bancos, entonces se hacen más vulnerables a las sanciones de Estados Unidos, señaló la vocera del Departamento de Estado, Victoria Nuland. Al ser consultada por la prensa acerca de que si los países que visitó Ahmadinejad se expusieron a potenciales sanciones por parte de Washington, Nuland dijo que las reuniones por sí mismas no son las expuestas a sanciones, sino los compromisos con bancos iraníes y las compras de crudo, destacó. El líder de la Revolución Islámica concluyó el pasado jueves en Ecuador una gira por América Latina, que también lo llevó por Cuba, Venezuela y Nicaragua, en la que obtuvo promesas de apoyo para afrontar las crecientes sanciones de Occidente por el desarrollo de un programa nuclear con fines pacíficos. Sin embargo, Nuland dijo que si bien es competencia de la soberanía de cada país decidir qué gobernantes reciben, los mandatarios anteriores saben que Estados Unidos no considera que la visita de Ahmadinejad sea útil a la política mundial. Al responder si el acercamiento de Venezuela, Ecuador, Cuba y Nicaragua con Irán dañaría los lazos con Estados Unidos, la vocera del Departamento de Estado indicó que su país tiene ya con varios de estos países dificultades que van más allá de esta reunión. Y ya para acabar esta semana, os queríamos invitar a un concierto que vamos a hacer desde el Comité de Solidaridad Internacionalista, que se llama Sandino Rock, y que van a ser dos conciertos en dos días, que será para dentro de dos semanas, el 27 y 28 de enero. El 27 de enero sería en la Sala Arrebato, aquí en la Madalena, y el grupo sería GEN. Empezaría a las 8 de la tarde y el precio serían 5 euros. Y para el 28 de enero a las 9 y media tenemos el concierto de Mayacán en la Sala López, y cuyo precio son 10 euros. También deciros que tenemos un bono de dos días que costaría 12 euros. Y deciros que también que las entradas se pueden comprar anticipadas en la Virosta, en Aflama y en la Botica. Hay que decir que toda la recaudación irá destinada a proyectos de solidaridad con Nicaragua. Bueno, y sin más, nos despedimos ya hasta la semana que viene.